ofenda en esta noche. No quiero ofender a nadie del altar en esta noche. Lo que quiero es crear conciencia a través de la palabra de Dios de cuáles son nuestras responsabilidades espirituales para con Jehová. ¿Sabe usted qué es lo que pasa, hermano? Que estamos llenos de impurezas. Impurezas. Estamos impuros. Estamos impuros. Poco a poco nuestro corazón se ha ido llenando de impureza. Y hemos perdido la costumbre de limpiar nuestro corazón todos los días. Porque el creyente no es perfecto. No es perfecto. Pero está llamado a limpiarse todos los días ante la presencia de Dios. Para eso es la oración. Para eso es el ayuno. Para eso es la lectura de la palabra. Para que todos los días vayamos delante de la presencia de Él, nos postremos, nos arrodillemos. Para eso son las lágrimas. Para que lloremos ante la presencia de Dios. Para que le digamos: Señor, si en algo yo te he ofendido o te estoy ofendiendo, o si hay algún pecado dentro de mí que yo desconozco, quítalo, límpialo, santifícame cada día, hazme más blanco que la nieve, purifícame con hisopo y seré limpio. Jehová del cielo. Pero hemos perdido la costumbre de ir ante la presencia todos los días en humillación. La oración se ha convertido en un hábito, en una rutina. La oración se ha convertido en un medio de conseguir de parte de Dios lo que queremos para nosotros. De pedir. Ya la oración la usamos solamente para pedir. Y pedir para nuestras propias necesidades. Lo que queremos es carro, casa, dinero, mejor trabajo. Nada de eso es malo si está en la voluntad de Dios para tu vida. Pero ¿dónde está, Señor? Yo quiero ser cada día más santo. Señor, yo quiero ser cada día más limpio. Señor, yo quiero conocerte más. Quiero estar más cerca de ti. Quiero vivir mejor tu palabra. Señor, si en algo te estoy ofendiendo, revélamelo, háblame. Tú sabes que si tú me hablas, yo lo dejo, yo lo abandono. ¡Háblame! ¿Dónde está la oración de humillación? ¿Dónde está la oración que pide que Dios lo santifique? David decía delante de la presencia del Señor, aleluya, y le pedía a Dios que lo librara de aquellos pecados que le eran ocultos. Él reconocía que dentro de su alma podían haber cosas que aún él mismo desconocía y que eran desagradables ante la presencia de Dios. Y no escapaba de su oración ese tipo de pecado. El pecado tal vez no cometido, pero que habita en el corazón del alma. El pecado no practicado, porque no se ha abierto la puerta para que se practique, pero que habita en el corazón de uno. La tentación desconocida, porque todavía Satanás no ha visto que se le ha abierto la puerta para tentarnos en esa área. Pedirle a Dios: Dios mío, yo estoy delante de ti, límpiame y santifícame. Límpiame de estas pasiones que llevo en mi carne. ¿Sabe usted que aún dentro de las iglesias hay mujeres y hay hombres que están llenos de pasiones? Que hay mujeres que están llenas de pasiones teniendo sueños de adulterio y fornicación. Y hombres llenos de pasiones teniendo sueños inmundos y sueños de adulterio y sueños de fornicación. Y nadie lo sabe. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Estoy hablando por el Espíritu de Dios en esta noche. Ha llegado la hora, dice el Señor, de que el que se quiera ir conmigo tiene que sacrificarle a Jehová la inmundicia de los egipcios. Hay congregaciones. Ay, Dios mío, yo le pido a Dios con todo mi corazón que aquí no haya uno. Pero hay congregaciones donde hay homosexuales escondidos. Donde hay lesbianas escondidas. Hay lugares donde hay gente que a pesar de ir a la iglesia han violado a sus hijas. ¿De qué habla, hermano Naldo? Usted está hablando de gente que yendo a una iglesia ha violado a la hija. ¡Sí, de eso hablo! Estoy hablando de gente que yendo a la iglesia han violado a una hija. han violado a un niño. ¿O usted qué cree? Que son solamente los sacerdotes católicos los que andan violando a niños por ahí. O que son solamente los sacerdotes católicos los homosexuales que andan por ahí. Muchos de ellos que lo son, que están saliendo a la luz pública ahora. ¡No! También hay gente escondida con esos pecados horribles, con las manos arriba y levantando la mano y adorando a Dios. Por eso es que ahora están apareciendo las iglesias de ellos también. Ahora hay iglesias de homosexuales. Uno de mis hijos me contó, me dice: papi, mira, en estos días caminaba por ahí, creo que fue Bloomfield, no, Dios mío, ahora se me escapa el nombre. Por allá, pues, donde está Washington Avenue, ¿cómo se llama eso ahí? Belleville. Y me dijo: hay una iglesia de homosexuales en Belleville. Me dijo el lugar donde está, donde la puedo encontrar, donde la puedo ver. Una iglesia de homosexuales, con anuncios afuera, con las actividades que van a celebrar los homosexuales. No sé, ahora los homosexuales también adoran a Dios y se acuestan con otros hombres. Adoran a Dios y se casan delante de un altar. Adoran supuestamente a Dios, aleluya. Y entonces después salen a la casa a estar teniendo relación con una persona de su propio sexo. Mi amado hermano, ya a mí eso de gente que brinca y gente que salta, eso a mí no me llena la cabeza ni me llena los ojos tampoco. Aquí es que está el brinco, en la palabra de Dios que está el brinco, en la palabra de Dios que está el brinco, en la palabra de Dios que está el brinco. Aquí es que brincar, hay que sumergirse, brincar dentro de la palabra del Señor. Aquí es que hay que brincar. Yo me pregunto, ¿cómo hay personas que pueden venirse a una iglesia tranquilo dejando los hijos en la casa? ¿Cómo un pastor puede ganarse el respeto de los jóvenes de una congregación o de los niños de una iglesia si los padres hasta los dejan? Cuando hay un culto en la casa del Señor, que a veces hay hasta muchachos que le dicen al papá: me voy para otra iglesia. El papá le dice: vete cuando hay culto en la iglesia. ¿Cómo puede un joven aprender a obedecer a la iglesia, obedecer al pastor, obedecer las doctrinas de la iglesia a la cual pertenece? Ser un hijo obediente cuando, óyeme, ¿cómo puede ser un hijo obediente cuando el mismo padre le enseña a ser un desobediente a la casa del Señor? Hello. Vamos a ver cuál fue lo otro que le dijo Faraón. Lo primero fue: adora a Dios en esta tierra. Vamos al segundo punto. Se lo dijo en el capítulo 8 de Éxodo, verso 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Y después les dijo: orad por mí. Ay, qué lindo. Qué espiritual. De momento el faraón se ha puesto tan espiritual que no solamente los va a dejar ir a ofrecer sacrificio, sino que también hasta ha pedido la oración el muchacho. Yo los dejo que ustedes vayan, ofrezcan sacrificio a Jehová vuestro Dios, pero no vayan más allá, no vayan más lejos. O sea, no vayas más allá del sacrificio. Ofrece el sacrificio, pero estáncate ahí. No vayas más allá. Pero hermano Naldo, es que después del más allá del sacrificio, ¿hay algo que es más allá? Sí, hay algo que hay más allá. ¿Pero cómo se llama? Se llama sometimiento. Obediencia al Dios al cual le has sacrificado. Hay quienes ofrecen el sacrificio para después seguir en su camino como ellos desean. No van más allá. Pero el que va más allá no solamente ofrece el sacrificio, sino que decide cambiar de vida y servirle a Dios en espíritu y en verdad. Y él le dice: ofrece el sacrificio, pero no vaya más allá. En otras palabras, no sea fanático. Está bien tener religión, pero no lo cojas tan en serio. (Ríe) Decía un comentario bíblico que leí, decía, aquí tenemos la tentación de ser creyentes fronterizos. Oiga esto, que esta expresión es la primera vez que la oigo o que la leo. Creyentes fronterizos, tratando de estar cerca del mundo y de Dios al mismo tiempo. O sea, mira, esta esquina que está aquí es la frontera que divide una cosa y la otra. De ahí para allá está el mundo y de aquí para acá está Dios. Pues ellos son creyentes fronterizos. Están aquí. En la misma mitad de la raya. Ni voy para acá, ni voy para allá. De momento entran aquí. Como que de momento brincan para acá. De momento pisan aquí. Y de momento pisan allá. Ah, y así que se puede decir de ellos que ni están aquí. Ni están allá. Son creyentes fronterizos. Por eso que usted ve que al pastor que usted le tocó, que fue el pastor que Dios le dio, no el que usted buscó, sino el que le buscaron. ¿Ah? Alaba, ¿cómo te cayó esa? ¿Ah? Hay quien dice, si yo hubiera sabido que este era así, no me vengo a esta iglesia. Tú no lo sabías, pero el Dios que te trajo aquí sí lo sabía. ¿Ah? Y te trajo aquí porque Él dijo, uno así es lo que necesitas tú. ¿Ah? Que te pase el guayo. Alaba. ¿Ah? Este es el pastor que Dios te dio. No te lo buscaste tú. Te lo buscó el Señor. ¿Ah? Si no, este pastor mío es más raro. ¿Ah? Así me dijo uno a mí en una ocasión, aquí en el pasillo. Entró por ahí por la iglesia con una tichel que decía, ¿cómo se llama este baloncelista? Ay, Dios mío, qué mente esta, señora. Ese mismo es Michael Jordan. Decía atrás, en la parte de atrás decía Jordan. Y decía el nombre, tenía el número de él. Y entonces, por la parte del frente, tenía el nombre del equipo al que él pertenecía. Y yo le digo, varón, ¿y cómo tú no te puedes sentir mal con esa camiseta puesta? Y me dice, ay, usted es más raro. Que yo y que soy raro. Pero ven acá, ¿quién es Michael Jordan? Un jugador de baloncesto, un mundano, un impío, un pecador, un sinvergüenza. Que ahora mismo está metido en una demanda de divorcio con la mujer por causa de la vida que vive en la calle, en el mundo. ¿Ah? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes algo? Hay gente que les da vergüenza ponerse una camiseta que por la parte de atrás diga Jesucristo. Que diga por el frente Cristo te ama. Que les da vergüenza decir, ponerse una camiseta que diga Cristo viene pronto. Óyeme, qué bien te tratan, ¿eh? Alaba. Esa pierna está pesada porque tiene un yeso encima. Hay que amar para dejar ese yeso ahí por tanto tiempo. Mira, le da vergüenza. Ay, yo soy así. Le da vergüenza ponerse una camiseta que diga Cristo te ama. Cristo viene. Venid a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Pero no le da vergüenza caminar con una camiseta que diga Jordan. O que diga otra cosa, lo que sea que diga. Que tenga el nombre de un jugador del mundo. Mi amado hermano, ¿a quién estamos nosotros llamados a glorificar en nuestra vida? Con lo que vivimos, con lo que nos ponemos, con lo que proyectamos en este mundo. ¿Qué es lo que dice la Biblia que nosotros somos? La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes de Dios. Dice que somos nación santa. Dice que somos pueblo adquirido por el Señor para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el Señor en esta hora. Un pecador destruido, arrastrado, esclavizado, que va caminando por la calle, que lleva en su mente el pensamiento de quitarse la vida. Dice, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Pasa por el lado tuyo y dice, Jordan. Lo lee y sigue diciendo, ese miserable se llenó de chavo y yo tan pobre que soy, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Ahora puede caminando diciendo, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Y ahí vienes tú, Cristo te ama, dice por el frente, y él lo lee y sigue caminando. Y de momento mira para atrás y dice, venid a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. ¡Párate ahí! ¡Ven acá, muchacho! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿A quién glorificamos nosotros con lo que nos ponemos? Hay que glorificar a Dios con lo que hablamos, con lo que vestimos, con lo que hacemos. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Pero el faraón dice, no vayas tan lejos. Cuando yo vine a Cristo, yo fui a mi casa, abrí el closet y cuánta porquería había del mundo la rompí, la boté. Yo llegué a mi casa, tenía una bola de baloncesto carísima allí que yo había comprado con mi propio dinero, que era con la que practicaba en la cancha que había detrás de mi casa, y la cogí y cogí un cuchillo y tenía un montón de trofeos ahí puestos ahí orgullosos, trofeos y medallas que me había ganado en mi vida de deportista, y cogí todo aquel montón de trofeos y lo ve y los metí en una caja y voy con ellos para el zafacón. Y cogió a mi mamá, ¿qué es lo que vas a hacer, muchacho? Tú te has vuelto loco, esto para la basura, esto no sirve. No, dame acá eso. Y me lo quitó. Fue lo único que se salvó de ese ataque de locura que me dio cuando Cristo me salvó. Me dio un ataque de locura. Y en la locura me fui donde estaban todos los discos míos. Los discos de salsa, los discos de Barreto, los discos de Charlie Palmieri, los discos de Bobby Cruz y de Richie Ray. Y comencé a sacar discos y a partirlos. Y me decían algunos amigos míos, no, pero no los rompa, dámelo acá, que yo lo uso. Y yo le decía, si no es bueno para mí, no es bueno para ti. Para la basura con esta porquería, para la basura con esta porquería, para la basura. Y lo que Dios, lo que mi mamá no me permitió botar. Años después, hubo un fuego en mi casa, provocado por un hermano mío. Y todos los trofeos se quemaron todos. Quemadito, quemadito, quemadito. Todito se quemaron. Yo no guardo fotografías de mi vida de pecador. Mira, en una ocasión, hermano, y le voy a contar esto. Lo voy a contar, sí, que seguro que lo voy a contar. Me da la señal, oíste, mijo, que esto es para adelante. Me queda un poquito más. Lo voy a contar. Mira, en una ocasión, estoy en una casa. Viene una hermana en esa casa. Y me dice que hermano, mire, aquí está el álbum. Para que lo vea, ahí están los retratos de los hijos míos. Cuando chiquito y todo, usted sabe que yo soy loco con los niños, usted lo sabe. A mí me encantan los niños. Me pongo a ver el álbum de ella y a mirarlo, todo iba lo más bien, niños aquí, niños que sí, celebración de cumpleaños y todo. Más adelante, en medio del álbum, ¿con qué me encuentro? Con una foto de ella dándole el pecho a uno de sus hijos, sin estar cubierta. ¿Qué tiene que hacer eso ahí? Mano, nada más que ver aquel. Y ahí mismo le metí el regaño de su vida. ¿Pero usted cree que lo sacó? No lo sacó. Ella dijo que eso no era nada. Que no es nada. Todavía hoy, después de tantos años, yo me pregunto si no me enseñaron aquel libro a propósito. Todavía me lo pregunto. Pero si había algún propósito malsano en ella, no se le dio. ¿Ah? Una mujer cristiana que en el mundo se acostumbraba a poner hot pants, pantalones bien apretados que le marcaban todo su cuerpo, minifaldas, blusas donde casi los senos quedan al descubierto. ¿Qué tiene que hacer con todas esas porquerías de fotografías todavía? ¿Qué? Y cuando va alguien a su casa, mira como yo era antes. Y ahí está, si es un hombre, ahí está, viéndole los muslos, viéndole las piernotas que tiene, mirándole los senos que casi están al descubierto. Quien mantiene cosas así es porque todavía acá adentro el corazón todavía le quedan impurezas, porque a uno le da vergüenza. Mire, hermano, yo rompí cuanta basura yo tenía del mundo, y años, varios años después, un día voy a visitar a un hermano mío en Delaware, y mi hermano me dice: muchacho, yo tengo una fotografía ahí de los tiempos tuyos de antes, con una clase de botella de Hondo en la mano. Me dice, ay, Dios mío, cuando él me dijo así, qué vergüenza me dio a mí. Si yo creía que no había ni una sola fotografía de esas por ahí. Y le digo, ¿y dónde está? Y él la trae. Mire, hermano, yo con unos pantalones cortos, sin camiseta, sin camisa, todo el pecho descubierto, con todo ese pelo que me llegaba a los hombros, y con una botella de jón así, ya, y un montón de collares alrededor de mi cuello, y una botella de jón así. ¿Usted sabe cómo es la gente del mundo cuando se va a retratar? Sacan el jón, y levantan las copas, como si eso fuera lo más grande del mundo. Y ahí estoy yo ahí. Ay, Dios mío, yo dije, ay, Señor, por favor, mira cómo yo estoy ahí, sí. Ay, Señor, no, esto no lo puede ver nadie. Y le digo, ¿tú no me regalarías esa foto? ¿De verdad que tú la quieres? Sí, regálamela, dámela. Ah, pues está bien, yo te la regalo, es tuya. Le digo, ¿de verdad que es mía? Sí, sí, es tuya. ¿No te vas a arrepentir de habérmela dado? Me dice, no, chico, olvídate, eso es tuyo. ¡Cógelo! Yo le dije, ay, mi hijo, gracias. Es que tú no sabes la vergüenza que a mí me da que me estén viendo así. Y la rompí en la misma mesa delante de él. No, no, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Ya no, para la basura con esto. No quiero ver esto, yo no quiero ver eso. No. Faraón dice, no vayas muy lejos. ¿Cómo vas a romper esos discos? ¿Cómo vas a romper esas fotografías? ¿Cómo vas a cambiar esa forma de vestir? No seas tan fanático. Mira, ofrece sacrificio a Jehová. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Alabar a Jehová? Ve a la iglesia entonces. Alábalo. Cántale. Pero no vayas tan lejos. Ah, y de una vez, dice él, ora por mí. Está bien tener religión, pero no lo tomes tan en serio. Conviértete en un creyente fronterizo. Trata de estar cerca del mundo y de Dios al mismo tiempo. El faraón pidió hasta la oración. Eso muestra un espíritu de hipocresía religiosa. Quería decir, si quiere, nos unimos. Eso no es lo que quería decir. Vamos a orar. Hasta ahora por mí, mira, ora tú por mí, vete donde está tu Dios, ora por mí, que yo le oro a mis dioses por ti. Y oramos los unos por los otros. Ay, Dios mío. Y si tú lo deseas, añadimos al Dios tuyo a los nuestros. Total, aquí en Egipto, mira, aquí en Egipto adoramos al Dios Sol, a la Luna, a la Virgen, a Mahoma, a Alá, a Buda. Y hay lugar para otro Dios más. Así que añadimos el tuyo. No hay necesidad ni que te vayas de Egipto. Lo que hay que hacer es añadir tu Dios a los demás dioses que ya tenemos aquí. Lo adoramos todos juntos. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Tú te quedas cuando venga el rapto, yo también me quedo y nos hacemos compañía durante la gran tribulación. ¿Eh? Mira, todavía tenemos espacio para un Dios más. Es más, mira, yo te pido, dicen algunos liberales, ora por mí. Los liberales de hoy dicen lo mismo. Vamos a unirnos. Tenemos espacio para tu forma de adorar. Hello. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Tenemos espacio para tu forma de adorar. Es más, ora por mí. Olvídate de lo que nos separa. Hay cosas que nos unen. Ven, no te vayas tan lejos. Quédate cerquita. ¿Ah? Y en esa trampa satánica de no irse muy lejos del mundo y de Egipto y del faraón y de la adoración pagana que existe en Egipto, están cayendo muchos creyentes, muchas iglesias y muchos ministros en este tiempo. Aún ministros reconocidos, hombres que tienen fama, hombres que criaron una fama en el pasado por la forma en la cual Dios los usó. Pero amado hermano, hay un dicho que dice, cría fama y échate a dormir. ¿Ah? Se echaron a dormir después de haber criado la fama. Además, llegaron a un punto de donde no querían caer, no querían descender de ahí. Y se dieron cuenta de que si asumían ciertas actitudes en contra del gobierno, en contra de las religiones que hay en esta tierra, en contra del pecado, si levantaban su voz y comenzaban a predicar en contra de ciertas cosas, los grandes, los poderosos, los que los apoyaban, los que los respaldaban, los que los llamaban, los que los traían y los subían a las plataformas, se alejarían de ellos, perderían esa posición, ese nivel social al cual habían llegado, y ellos no querían perder eso. Así que decidieron quedarse en Egipto, practicar las cosas de Egipto, traer al sistema de adoración de ellos las cosas que Egipto tiene dentro de su sistema de adoración. Y por eso es que hay altares en este tiempo donde tienen danza y bailan la danza judía. Por ahí fue que empezaron, pero ahora no te bailan la danza judía, ahora te bailan el merengue, ahora te bailan el rock and roll, ahora te bailan el break dance, ahora te cantan el reggae y ahora te hacen de todo. Alabado sea el Señor en esta hora. Ahora te suben mujeres al altar a predicar en pantalones, te la suben en pintura, te la suben con pantalla, te la suben no importa cómo estén. Cantantes que antes cantaban espiritual para Dios, usted compra una casa de ellos porque pusieron un himno por la radio. Dale un aplauso a Cristo y dáselo fuerte. Y estaba así, y estaba diciendo, cantantes que antes eran cantantes espirituales, que usted compraba una cassette de ellos y usted la ponía en la radio, en su radio cassette, y podía escuchaba un lado completo y la cassette cambiaba por el otro lado y usted la escuchaba completa y cambiaba por un lado y cambiaba por otro lado y usted no encontraba cómo sacarla de ahí porque todos los himnos eran tan espirituales, tocaban su alma, tocaban su corazón, lo subían al tercer cielo. Pero hoy en día esos mismos cantantes le ponen a usted un himno por la radio, como me pasó a mí en Puerto Rico. Si usted viera, ay, pero qué himno tan lindo. Corría a una librería cristiana. Mira, tienes por ahí el nuevo CD de fulano de tal. Sí, lo tengo. El que tiene está lindo, es el que estoy hablando, que lo escuché por la radio y está lindo. No, ese himno está lindísimo. Ese CD se está vendiendo muchísimo. Pues ¿cuánto vale? Vale 13 pesos, te lo compro, olvídate. Yo lo que quiero es tener ese himno conmigo. Y ese CD te lo llevas, lo pones en tu pones el CD para escucharlo, como yo lo hice con los muchachos míos en el carro. Y cuando pones el CD, ay, Jehová del cielo, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Ay, Dios mío, cuídame que me da un ataque. Yo no esperaba eso, me agarró de sorpresa. Esas cosas pueden matar a uno. ¡Rap! Compro un disco de una mujer, de una hermana ahí, que me gustó. Sale el primer himno, el que yo quería escuchar, el que había escuchado por la radio. Ay, y yo lo disfruté, qué lindo, ahí, precioso. Esa linda. Después de eso, 7 himnos en rap. Ahora tú tienes que comprar los CD como los tengo yo, que ahora tengo en la computadora mía un CD que los copia. Sacar los himnos que te gustan, meterlos en otro CD y después eso, no sé, echarlo a la basura, ponerlo por allí para, pues, si acaso se te daña y devolver la copia del que te gusta. Ah, pero antes no era así. Antes usted podía poner una música en su radio y dejar el CD que corriera por ambos lados todo el tiempo, la caseta ahí. Ah, pero ahora no. Hay cantantes que venden por la fama que hicieron hace tiempo atrás, pero no porque ya sean espirituales. Porque hace tiempo que la espiritual la dejaron. Porque decidieron no irse muy lejos de Egipto. Los liberales dicen, ora por mí. Pero quédate cerca, no te vayas lejos. Moisés dijo, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Sino que nos iremos de aquí y ofreceremos el sacrificio que Jehová nos ha mandado. No como quiere el mundo, no como quiere Egipto, no como quiere el faraón, sino ofreceremos el sacrificio que Dios quiere. Dios quiere que le sacrifiquemos a él las abominaciones de los egipcios. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Qué pasa? Faraón dijo, adoren en esta tierra. Después le dijo, no se vayan muy lejos. Pero como no lo pudo convencer, en el capítulo 10, verso 7 al 11, mira lo que le dice. Y entonces Moisés y Aarón volvieron. Ok, entonces los siervos de Faraón le dijeron al faraón, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo, oiga lo que le dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y le pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés le respondió, aquí están los que iban a ir a adorar a Jehová. Escuche esto, hemos de ir con nuestros hijos, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne a Jehová. Y él les dijo, aquí ahora va a hablar el faraón. Moisés dijo, vamos a ir y vamos a ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Aquí no se queda nada, todo se va. Entonces él le dice, aquí viene Faraón ahora y va a hablar. Y le dice, así sea Jehová con vosotros. Ay, qué lindo de nuevo. Es que cuando le daba con hablar espiritual, hablaba espiritual este hombre. Así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mira cómo el mal está delante de vuestros rostros. Le dijo, no va a ser así, no va a ser así. Van a ir, van a servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste. Pero le dijo, id ahora vosotros los varones. O sea, ahora estaba dispuesto a dejar ir solamente los hombres. O sea, vayan los varones y sírvanle entonces a Jehová. Pero me dejas en Egipto tu esposa. Me dejan en Egipto las esposas. Me dejan en Egipto a los niños. Me dejan en Egipto a sus hijos. Me dejas en Egipto tus vacas y tus animales. Que los hombres se vayan a servir a Jehová. Pero la familia de ellos no. Ay, papá Dios. Usted ve lo tramposo y lo mentiroso que es el diablo. Satanás, cuando ya está perdiendo la guerra, está dispuesto a soltar un poquito, pero no lo quiere soltar todo. Él dice, está bien, está bien, está bien, váyase, váyase los hombres, pero tu esposa no, tus hijos no, tu dinero no, tu carro no, tu vaca no, tus animales no, tú sí, pero el gesto no, el gesto se queda aquí. Ay, Jehová del cielo, esto quiere decir, déjame a tu esposa, déjame a los hijos en el mundo. Pero mi amado hermano, la fe involucra a toda la familia, no solamente a los hombres. Es el privilegio de un esposo y de un padre guiar a su familia hacia las bendiciones de Dios. Ningún hombre que se digne a sí mismo de ser hombre y de ser un siervo de Jesucristo estará tranquilo hasta que no tenga toda su familia rendida a los pies del Señor. Porque el privilegio de todo hombre es guiar a su familia a los pies de Cristo. Oh, mi alma la glorifica a Dios. Josué se paró delante de aquel pueblo y le dijo, ustedes escojan a quién le van a servir. Escojan si le quieren servir a Jehová. Jehová que los sacó de la tierra de Egipto. Jehová que los guardó en el desierto. Jehová que los guardó por 40 años. Jehová que les entregó a ustedes plantaciones que ustedes no plantaron. Frutos que ustedes no cultivaron. Ciudades que ustedes no edificaron. Pueden servirle a Jehová. Eso es lo que dice Jehová. Y si no, sírvanle a los dioses de estas naciones, a los dioses paganos, a los dioses que los esclavizaron, a los dioses que los ataron, a los dioses que los tenían sufriendo. Pero dijo él, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Dale un aplauso a Jesucristo, que él se lo merece. A su nombre. Váyanse ustedes los hombres solos. Déjame tu mujer aquí. Dile al faraón, faraón. No. No hay acuerdo. Me voy yo a servir a Jehová. Mi esposa se va conmigo a servirle a Jehová. Y mis hijos se van conmigo a servirle a Jehová. Entonces, como tampoco pudo convencer a Moisés de eso, porque Moisés también le dijo que no, entonces le hizo otra propuesta. Es que ese faraón no se cansa de hacer propuestas. Le dice, entonces faraón hizo llamar a Moisés, este es capítulo 10, verso 24 y 26 de Éxodo. Escuche, y le dijo, está bien, váyanse a servir a Jehová. Se va tu esposa, se van sus niños, se van sus hijos, se van los hombres. Solamente quédense acá con nosotros vuestras vacas y vuestras ovejas. Vayan también vuestros niños con vosotros, pero tus vacas y tus ovejas que se queden acá. En otras palabras, Satanás lo que está diciendo es, está bien, te voy a dejar que le sirvas a Jehová, pero le vas a servir a Jehová en la miseria. Vete, sírvele. Pero me dejas acá tu dinero. Me dejas acá tus posesiones. Entregale todo a Cristo. Entregale tu hijo, entregale tu esposa, pero no seas bobo. ¿Cómo le vas a entregar tu dinero? ¿Cómo le vas a dar ofrendas a la obra del Señor? No, no, no, eso guárdatelo para ti, eso que se quede acá. ¿Cómo vas a pagar diezmo? No, muchacho, no seas tonto, no, muchacha, ¿qué va? Eso que se quede acá, que se quede en Egipto. El dinero, las posesiones. Eso es lo que significa las vacas y las ovejas. Significa las posesiones. Déjalas acá. Y ustedes váyanse. Pero déjame el gesto acá. Pero Moisés le dijo. Dice, y Moisés respondió. Voy a invertir los versículos. Voy a leer el verso 25 y 26, pero los quiero invertir por la forma en la que está ahí. Le voy a leer primero el 26. Le dice, nuestro ganado irá con nosotros. Ay, Jehová. Ay, papá. Le dice, no quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué le hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos acá. Y le dijo, y tú también. Ahora sí que se le puso caliente el asunto aquí al faraón. Y tú también nos vas a dar sacrificio y nos vas a dar holocausto. Le dijo, ay papá, ahora sí. Ahora sí que el faraón se le está mirando aquí la tortilla. Ahora le dijeron, nosotros nos llevamos nuestras vacas, nos llevamos nuestras ovejas. Aquí no se queda ni una pezuña de nosotros. Y tú nos vas a dar de tus vacas y de tus ovejas para nosotros ofrecérselas también a Jehová. ¿Ah? Eso me hace recordarme del mensaje. Oye, Satanás, al Señor tu Dios adorarás. ¿Ah? Se acabó, te vas a someter. A Satanás le encanta apoderarse de nuestra riqueza material para que no podamos usarla para el Señor. Pero recuerde, todo lo que tenemos le pertenece a Cristo. Y Jesús nos dice, donde esté vuestro tesoro, escuche bien, escuche esto. Escuche por qué Faraón quería que dejaran sus vacas y sus ovejas en Egipto. Porque Mateo capítulo 6, 21 dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces Faraón dijo, deja tus propiedades aquí, el tesoro material déjalo aquí. Porque donde estuviera el tesoro de ellos, ahí estaría el corazón. Sé que irían para allá, pero estarían pensando en lo que dejaron atrás. Y Dios no quiere que tú andes pensando en nada. Dios quiere que cuando tú te conviertes, te conviertas completo. Se convierta contigo todo. Que no se quede afuera ni la pezuña. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? No vengas a ser como aquel hermano que cuando se fue a bautizar, aleluya, se acordó que tenía la cartera cuando iba bajando y sacó la cartera y la levantó sin bajida. Dice, pastor, que eché mucho ojito por la cabeza que se me moja la cartera. Y el pastor le dijo, muchacho, métete la cartera en el bolsillo, vamos a bautizarla también. Bautízate completo. Bautiza también la cartera. ¿Ah? Hay quienes no quieren bautizar la cartera. Hay que bautizar la cartera. Hay que bautizar todo, todo, todo. No se puede quedar nada afuera, todo, todo. ¿Ah? Mi amado hermano, Moisés rehusó cada una de las cosas que Satanás le propuso. No podía hacer compromisos con Satanás en el mundo y a la misma vez agradar a Dios. Y escuche esto, que me acerco al final de este mensaje. Hay ocasiones en las cuales podemos pensar que hemos ganado una batalla al apaciguar al mundo, pero nos estamos equivocando. Eso es lo que creen algunos liberales por ahí, que porque por estar sometidos a ciertas cosas, pues ya el alcalde no se mete con ellos, allá el concejal no se mete con ellos, el senador no se mete con ellos, el presidente no se mete con ellos, porque hay una componenda, hay un acuerdo. Ellos no los tocan a ellos y aquellos no tocan a los otros. Y se sienten tranquilos porque han apaciguado al mundo. Pero mi amado hermano, el diablo no descansará con aquellos que le entregan un poquito hasta que les haya quitado todo. Eso fue lo que tuvo que aprender uno de los reyes de Israel. El rey enemigo le dijo, tu mujer y tus hijos son míos. Y él contestó, como tú dices, oh rey, mi mujer y mis hijos son tuyos. Pero él le mandó otro mensaje que le decía, mis hombres entrarán en tu reinado y mirarán todo tu reinado y todos tus tesoros y lo más precioso que tú tengas será mío. Ahí se asustó. Estaba dispuesto a entregar la mujer, dispuesto a entregar los hijos, pero no quería entregar el oro. Y entonces buscó ayuda de parte de Dios. Pero no buscó ayuda cuando le pidió la mujer y los hijos. Eso estaba dispuesto a que se lo llevara. Llévatelo. Pero cuando le dijo hasta el oro será mío, ahí dijo no. Satanás nunca se sentirá conforme con un poquito. Él te va a pedir un poquito hoy, te va a pedir un poquito mañana, te va a pedir un poquito después, te va a pedir un poquito después. Y según tú vayas liberando tu alma ante las cosas que Satanás te va pidiendo, va a ir ganando terreno en tu vida. Vas a perder el fuego de Dios, va a desaparecer de ti la unción del Espíritu Santo. Se te van a ir los deseos de adorar a Dios cuando estás en la casa del Señor. Y vas a querer disfrazar el asunto como hacen algunos que llegan a la casa de Dios y ya no tienen el deseo de levantar las manos y ya no tienen el deseo de abrir la boca. Y entonces cogen y edifican su propia teología espiritual y le dicen al que está al lado: no te preocupes, no hay que levantar mano, no hay que abrir la boca, si Dios también conoce nuestro corazón, yo lo adoro con el corazón, yo lo adoro aquí adentro. Pues entonces, si lo adoras adentro, lo vas a poder adorar para afuera, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Alabado sea el Señor en esta hora. No seamos hipócritas religiosos engañándonos a nosotros mismos, porque a Dios nunca lo podremos engañar. Lo cierto es que ya no levantas las manos y que ya no abres la boca porque no puedes, porque estás atado, porque te le han puesto un sello a la boca, porque te han amarrado las manos, porque has ido soltando, has ido entregando, te están robando lo más precioso que tú tienes. Pero todavía estás a tiempo, todavía puedes arreglar el problema, todavía puedes hablarle al faraón en esta noche. Eso fue el Señor, el mensaje que Dios me dio. Háblale a Faraón, háblale las cosas que yo te digo. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Salomón se equivocó, como se han equivocado muchos ministros, hombres de Dios y hasta líderes conciliares en este tiempo. Se han equivocado porque han querido hacer pacto con Egipto. Salomón hizo parentesco con el faraón de Egipto. Tomó la hija del faraón, la trajo a la ciudad de David, mientras que edificaba su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Y se casó con ella. Salomón se casó con la hija del faraón. Hizo amistad con Egipto, amistad con el mundo, amistad con una mujer, con un mundo pagano. ¿Y qué ocurrió? Está descrito en el mensaje que Dios me diese una vez y que lleva por nombre después de viejo. La Biblia lo dice. Se unió a mujeres paganas e idólatras para hacer pactos de paz con las naciones que estaban alrededor de él. Pero ¿cómo terminó en su vejez? Dice la Biblia que las mujeres comenzaron a levantar altares a sus dioses dentro de la tierra de Israel. Y comenzaron a adorar a los dioses paganos, a las cuales adoraban en las naciones de las cuales ellas provenían. No le salió a Salomón el pacto que había hecho con Egipto. De la misma forma no le saldrá a ningún líder conciliar el pacto que haga con Egipto. No le saldrá a ningún ministro el pacto que haga con Egipto. No le saldrá a ningún cristiano, a nadie que se aprecie de ser cristiano, el pacto que haga con Egipto. Lo cierto es que la Biblia exigió en el pasado, la Biblia exige en el presente y la Biblia exigirá mañana que todo aquel que le sirva a Dios en espíritu y en verdad tiene que separarse del mundo, tiene que salir del Egipto y tiene que ofrecer en sacrificio a Jehová la inmundicia de los egipcios. Alabado sea el Señor en esta hora. Dios exige total y completa separación. Esto se efectuaría mediante la sangre del cordero. La sangre del cordero, sacrificado para que con su sangre no los matara la maldición que venía sobre Egipto. Después cruzar el Mar Rojo, símbolo del bautismo, símbolo de la muerte en Cristo. Y al salir al otro lado, símbolo de la resurrección. Cordero, mal rojo. Cuadros de la muerte de Cristo en la cruz y de nuestra resurrección con Él. Librándonos de este presente mundo malo. Gálatas, capítulo 1, verso número 4 dice así. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Concluyo este mensaje diciendo, Amós, capítulo 3, verso número 3, dice así, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Es imposible estar en desacuerdo con el mundo y al mismo tiempo andar tomado de la mano con él. Es imposible estar en desacuerdo con el libertinaje y al mismo tiempo andar tomados de la mano con él. No se puede servir a Dios y a Baal al mismo tiempo. El mensaje de Dios a Moisés está claro. Es el mensaje de Dios a sus siervos. Es el mensaje de Dios a todo aquel que ocupa una posición, mi amado hermano, en esta sociedad cristiana en la cual nos ha tocado vivir una posición de importancia. Es el mensaje a los pastores y es el mensaje a todo creyente, por más simple o más sencillo que ese creyente piense que es. Háblale a Faraón las cosas que yo te digo. Faraón dirá, adora a Dios en esta tierra. Tú le tienes que contestar, no, porque no ofreceré en esta tierra la abominación de los egipcios, porque después los egipcios me van a querer apedrear. Faraón dirá, no vayas muy lejos, quédate aquí y ora por mí. Tú le dirás, no puedo quedarme aquí, porque mi Dios me llama a separarme de ti. Faraón dirá, deja que sea la mente vayan los hombres, vete tú. Deja a tu mujer, deja a tus hijos, deja a tus vacas y tus ovejas. Tú le tienes que decir al faraón, no, me voy yo, me voy mi mujer, se van mis hijos, se van mis vacas, se van mis ovejas, y ni una pezuña de nosotros se quedará contigo, diablo malo. Alabado sea el Señor en esta hora. Satanás dirá, está bien, pues que se vayan tus hijos, que se vaya tu mujer, vete tú también, pero déjame las vacas acá y déjame las ovejas. Tú le tienes que decir, lo siento mucho, a lo mejor te va a doler lo que te diga, pero tampoco puedo. Se va mi mujer, se van mis hijos, se va mi esposa, se va mi familia, se van mis niños, se van mis vacas y se van mis ovejas, porque con mis vacas y con mis ovejas yo voy a hacer crecer la iglesia a la que yo voy a pertenecer, y con mis vacas y con mis ovejas yo voy a echar para adelante la congregación a la cual yo pertenezca, y con mis vacas y con mis ovejas esa congregación va a poder tener un templo lindo, y con mis vacas y con mis ovejas va a tener una programación radial, y con mis vacas y con mis ovejas va a meter una programación en la televisión, y te va a dar palos por la noche, y te va a dar palos por la tarde, y te va a dar palos todo el día. ¡No! Senda mía es senda de santidad, dice el Señor. Es senda de separación, senda de consagración a Él. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. En esta ciudad hay pastores que le han hablado a miembros de esta iglesia y le han dicho, el pastor tuyo es difícil. Él se cree que la única iglesia de Santa Inúa es la de él. Digo, no. Mi iglesia no es la única iglesia de Santa Inúa, como tampoco es una iglesia perfecta. Que tampoco es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Esta iglesia es una iglesia llena de imperfecciones. El primer imperfecto soy yo. Y no es que me sienta ser el mejor. ni que sienta que tenga lo más santo de toda la tierra en mi pastorado. Es sencillamente que si se hace difícil servirle a Dios separado del mundo, imagínate cómo será si entras en amistad con Él. Es sencillamente que yo he tomado una decisión en mi vida. La he tomado como cristiano. La he tomado como padre. La he tomado como esposo. Y la he tomado como siervo de Dios. Y es que el mundo y yo no podemos andar tomados de la mano. Yo comparto con hombres de Dios en esta ciudad, hombres que tampoco son perfectos. Algunos de ellos permiten algunas cosas en sus congregaciones que yo aquí no las permito, y yo lo sé. Pero reconozco en ellos hombres que están luchando por separarse para Dios, ellos y su iglesia, y tratar de agradar a Dios lo mejor posible. No son hombres que andan defendiendo el mundo para que después el mundo esté metido en la iglesia de ellos y defendiendo lo malo que hacen. Son hombres que cuando yo converso con ellos me dicen: hermano Naldo, yo sé que a mí me falta mucho todavía, pero yo le oro a Dios todos los días porque yo quiero que Dios me santifique más a mí, a mi congregación. Y yo le digo: esa es la oración que hay que hacer, esa es la oración que yo hago también todos los días. Ahora hay quienes quieren que nos tomemos de la mano con ellos. Yo me niego a eso. Eso me ha costado muchas cosas. Me ha costado el que se me levanten falsos testimonios. Me ha costado la guerra por muchos lugares. Me costó que cuando estaba en Radio Nueva Vida, una persona a la cual conozco por nombre y apellido fuera a la radio, enviado por un grupo de ministros liberales con dinero en la mano, a ofrecer más dinero del que yo pagaba en la radio para que le dieran nuestra programación a él. Cuando el gerente de la radio me llamó y me dijo: aquí vino tal hombre, y me dijo su nombre, me ofreció tanto para que le quitemos usted la programación del día y se la entreguemos a él. Yo no sé qué era lo que él esperaba. A lo mejor le esperaba que yo le dijera que yo le pagaba más de lo que el otro ofrecía. Yo no lo podía hacer porque difícil se me estaba haciendo pagar lo que estaba pagando. Y al final él tomó una decisión. Y cuando se nos venció el contrato, él dijo: reverendo, le voy a dejar las horas de la noche, pero las del día se las tengo que quitar porque esto es un negocio y fulano paga más que usted y se las tengo que pasar a él. Y se las dejó a él. Cuando yo salí de la radio, él se salió también, porque eso era todo lo que quería. Lo que querían era arrinconarme contra una pared para que no pudiera predicar en la radio este mensaje de limpieza y de santificación que Dios ha puesto en mis labios. Pero ¿sabe usted una cosa, hermano? Yo estoy contento con mi Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque a mí vinieron pastores liberales, ofrecieron buen dinero si se les daba una programación todos los días de una hora en la radio. Un muchacho que conozco de Puerto Rico es un ministro. Yo le digo un muchacho, nos conocemos hace mucho tiempo, pero es liberal. Me llamó, me dijo: Arnaldo, sé que tienes una programación en Nueva, estoy dispuesto a tomar una programación. Tengo una iglesia grandísima aquí ahora mismo y pagamos lo que tú digas, porque quiero extender el ministerio hacia otras partes de los Estados Unidos. Yo le dije: tú y yo nos conocimos en Puerto Rico, tú venías a comer a la casa mía y yo comí en la casa tuya. Pero en este momento tú y yo no compartimos la misma enseñanza de la palabra de Dios. Tú te has convertido en un liberal, tú lo permites todo. Y le dije: la programación que yo tengo no abre espacio para el mensaje que tú tienes. ¿Sabes la respuesta que me dio? Le dijo: ¿sabes una cosa, Naldo? Eso es lo que siempre me ha gustado de ti, que siempre has sido sincero, que hablas las cosas como tienes que hablarlas. Me dice: está bien, yo respeto lo que tú me has dicho y seguimos siendo amigos. Y en este viaje que di a Puerto Rico, ahora no, en el otro, que estuve predicando en Radio Revelación, él llegó hasta allí, hasta Radio Revelación, hasta la actividad, porque me quería saludar. Nos estrechamos la mano, conversamos, pero nunca participaremos de lo mismo mientras él siga creyendo lo que él cree. Porque una cosa es que hablemos y otra cosa es que nos unamos para adorar. Él, en el espíritu mundano que tiene, al mismo Dios. Porque el Dios que él predica es el Dios de Egipto. Es el Dios que dice, adora a Dios, pero no te vayas muy lejos. Adóralo, pero quédate cerca. Adóralo, pero no te lleves tus animales, no te lleves tu mujer, no te lleves tus hijos. Yo no conozco ese Dios. El Dios mío es un Dios celoso. He aquí que yo soy Jehová, Dios celoso. Que te celo la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. Yo te celo, dice Dios. Y te celo con celo santo. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Me vas a servir a mí o le vas a servir a Baal? Jehová ha dicho, háblale al faraón las cosas que yo te he dicho. Y yo te las he pasado a ti a través de este micrófono en esta noche. Y mira, el jueves prediqué aquí y salí arrastrándome, pero hoy no me siento igual, ¿oíste? Ayer estaba, el viernes estaba que casi no podía caminar. Pero hoy no me siento igual. Hoy me han dado fuerza para predicar esto aquí. Ah, mi alma lo glorifica a Dios. Hoy me han dado fuerza. Hoy me dieron fuerza para predicar esto aquí. Las fuerzas y la unción y la autoridad. ¿Ah? No, mi amado hermano, no. Él dice, háblale al faraón las cosas que yo te he dicho. Faraón te va a pedir y tú le tienes que contestar. Faraón te va a exigir y tú le tienes que hablar. Faraón va a querer hacer pactos contigo. Y a ti te va a tocar decidir si tú quieres hacer pacto con Faraón. Allá en Puerto Rico hay gente haciendo un pacto, pacto con Faraón. Creen que van a llegar lejos, pero no llegan a nada, hermano. No se cansan de dar vueltas tratando de subir a una posición que nunca alcanzarán. Porque el lugar que ellos quieren alcanzar, Dios lo tiene guardado para gente que le sirve a él en espíritu y en verdad. No es para cualquier cosa. Mi alma alaba y glorifica al Señor. La palabra está predicada. Nosotros decidimos qué hacerla con ella. Amós 3:3. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Estemos de pie.